Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Acratador. Hola, buenas tardes. Esto es un programa contrainformativo que intenta emitir en directo todos los jueves de 8 a 9, aunque en esta ocasión no ha podido ser. Y una vez más empezaremos un programa acordándonos de una persona que se ha ido esta semana, concretamente Jancho. Y para ello vamos a leer un comunicado del colectivo que presidía, ONSIDA. Hasta siempre, Jancho. Hoy es un día muy triste. Juan Ramón Barrios, presidente de ONSIDA, Jancho, para todos nosotros, nos ha dejado esta mañana. Definir a Jancho en una sola palabra es imposible. El activismo lo llevaba en los genes. Las ganas de ayudar a los demás le salían del corazón. Y la defensa de las personas con VIH-SIDA era su dogma de vida. Si conociste a Jancho, te pido un minuto de tu tiempo para pensar en aquella frase que te dijo y te ayudó a seguir adelante. En aquel abrazo o aquel gesto que te llenaba de ganas de vivir. Ese humor inteligente que siempre te arrancaba una sonrisa. Su empatía natural, su capacidad de escucha y esa cabecita que no paraba de pensar en nuevos proyectos en pro del bien común. Gracias por todo, Jancho. Te fuiste demasiado pronto. Te quedaba mucho por aportar y nos quedaba mucho por aprender de ti. Hasta siempre, compañero. Pues esta canción que sonaba de Tarzán, que cuando se llamaban Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, somos los autónomos, pues va de toda la gente que, pues que allá en aquellos lejanos 80, pues estuvo en los grupos autónomos, que bueno, pues que combatió de muchas maneras y que bueno, pues que las drogas, el SIDA, pues se fue llevando poco a poco, tantos se quedaron en el camino y tantas. Y bueno, pues precisamente hubo quien luchó mucho, hubo quien hizo un montón de cosas como Jancho, y hoy pues eso queremos especialmente dedicarle este programa. Y ya de paso hemos traído un texto a propósito de las personas con VIH en el Estado español. Sí, una de las últimas publicaciones que podéis encontrar en la página de ONSIDA pues es la siguiente. Creencias y actitudes hacia las personas con VIH en España. Hacía muchos años que no se estudiaba cómo se comporta la sociedad española ante las personas con VIH. CESIDA hizo un estudio el año 2021. Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH, que muestra una actitud de mayor aceptación y normalización y reducción del estigma asociado al VIH en España. La evolución de los diferentes estudios realizados en 2008 y 2012 y este último en 2021 muestra que ahora el 90% de los españoles tiene un mejor conocimiento sobre el VIH y el SIDA y un descenso en los prejuicios hacia las personas con VIH. El 12,6% de los participantes cree que el SIDA tiene que ver con colectivos sociales determinados y el 6,7% con hábitos determinados, como personas que consumen drogas, homosexuales, gente promiscua, prostitutas, lo que lleva a pensar que el VIH es cosa de otros, cuando lo cierto es que la transmisión es una cuestión de prácticas de riesgo, no de colectivos de riesgo. Visto a la inversa, el 87,4% no lo piensa. Un 10% de la población afirma que no tendría ninguna relación con personas con VIH, es decir, en torno a 4.700.000 personas aproximadamente. Analizando los datos del primer estudio del 2008, el avance ha sido desde el 20% en aquel entonces al 10% de ahora. Viendo los datos a la inversa, el 90% sí se relacionaría con personas con VIH. En menor grado descienden los que hacen referencia a la incomodidad percibida ante la presencia de una persona con VIH en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, un 36,3% se sentiría incómoda si su hijo tuviese un compañero de clase con VIH. Estos datos quizás estén influenciados porque 2/3 de la población desconoce que indetectable es igual a intransmisible. Es decir, las personas con VIH con carga viral indetectable no transmitimos el VIH, aquí aún tenemos mucho trabajo por hacer para que este mensaje llegue a todo el mundo. En cuanto al tipo de relación que tendría con una persona con VIH, mientras un 48,9% sería su amigo, solo un 12,2% lo elegiría como su pareja estable y apenas un 2% tendría una relación sexual esporádica con una persona con VIH. Quizás la visibilidad podría mejorar estos datos. Muy pocas personas admiten conocer a alguien con VIH, dato que no se ha movido a lo largo de los años. Apenas un 2,1%. El Pride Positivo es una iniciativa que lucha por dar visibilidad a las personas con VIH para acabar con el estigma y la discriminación. Como conclusión, los datos son esperanzadores ya que muestran una tendencia descendente, aumentan los sentimientos positivos y descienden los negativos y también descienden las creencias erróneas. María José Fuster concluye, los sentimientos que despiertan las personas con VIH al resto de la población son de mayor a menor porcentaje solidaridad, respeto, pena y admiración. Y la semana pasada, bueno, y la anterior, hemos estado hablando mucho del, bueno, pues del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que está pendiente de desalojo. Pues bueno, se están moviendo, que es que no paran, y la semana pasada le amargaron el desayuno al alcalde de Zaragoza porque acudieron al pleno del ayuntamiento del pasado viernes. Y la verdad es que las intervenciones, que fueron en nombre de varias asociaciones de los movimientos sociales de Zaragoza, entre ellas Radio Topo, pues no tienen desperdicio. Y bueno, pues tenemos aquí este pequeño resumen que la verdad es que es digno de oírse. Dándome un poco el texto que voy a leer, es que en el Buñuel cabemos todas. En el Buñuel convivimos y compartimos un espacio de cuidados y solidaridad. Un espacio en el que pueden hombres, mujeres, personas trans, no binarias, de todo tipo de religiones, creencias y formas de pensar, compartir, crear, debatir y participar activamente. En los últimos años, ustedes han eliminado tanto personal de los centros cívicos que han tenido que cerrar muchos días. ¿Eso es eficiencia en la gestión? O sea, a nosotros nos gustaría que les preguntaran a sus propias técnicas de cultura, de Zaragoza Cultural, de centros cívicos, a las trabajadoras sociales, qué es lo que hoy día se estudia en las facultades y se aplica profesionalmente como modelos de gestión social y cultural que funcionan. Porque al final los que mejor funcionan, los que mejor detectan las necesidades, los que mejor las atienden, los que resultan más eficientes son los que tienen gran participación de la ciudadanía organizada. El Buñuel es el mejor ejemplo de un proyecto público-privado sin ánimo de lucro, mucho más eficiente que un centro cívico, porque le recuerdo que usted plantea un centro con un presupuesto elevado y nosotras tenemos un proyecto con gasto casi nulo para la ciudad. Podemos llegar a entender que hay parte de la población que no se sienta cómoda con estructuras autogestionadas o en dinámicas asamblearias, puesto que no estamos muy acostumbrados a ello. Pero eso también puede ocurrir a la inversa. Muchas actividades y propuestas a las que se están dando respuesta en Luis Buñuel quizás no se encontrarían en un espacio cívico al uso. En una sociedad cada día más impersonal e individualista, iniciativas como la del Centro Social Comunitario deben ser protegidas y no bombardeadas. Los espacios autogestionados, que a algunos de ustedes les asustan, son el más puro ejemplo de participación ciudadana, porque en muchas ocasiones solo el pueblo salva al pueblo. Queremos más espacios seguros donde podamos estar tranquilas, hablar, convivir, disfrutar, debatir, aprender y cuidarnos sin ningún tipo de miedo, en un ambiente de respeto y libertad. Creemos que el Buñuel es un espacio que crea ciudadanía, redes de apoyo en estos momentos en los que más los necesitamos. Creemos que también el Luis Buñuel ha sido un espacio en el que ha sido posible, para las que siempre hemos estado invisibilizadas, participar, organizarnos y alzar la voz. Les pido por favor que al menos dejen su despotismo ilustrado, señor Azcón, deje de gobernar para el pueblo pero sin el pueblo y se siente en una mesa a hablar. Hablar y a entendernos, que escuchen a toda esta gente diversa que forma parte de este colectivo tan bonito. Gente más allá del barrio del Gancho, gente de todos los barrios de Zaragoza, gente de toda la ciudad. Que acabamos de caer en la cuenta que con las prisas se nos ha olvidado comentar así. Sí, dónde nos emiten, que tenemos, sí. No sé, que estamos en el 101.8 FM y tal. Somos unos cracks. Exactamente. Que eso, que estáis sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la FM. Y que si queréis poneros en contacto con nosotros, pues podéis hacerlo a través del correo microabierto@radiotopo.org. O bueno, si estuviéramos en directo a través del teléfono, pero como no es el caso. No. Y que también podéis buscar, tenemos un canal de Telegram, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, mientras quiera Elon Musk. Lo que no tenemos ahora es web. Sí, se nos olvida decir que tenemos una web que está en construcción, que la verdad es que estaba la pobre, pues ya en las últimas, y pues si intentáis conectaros a través de la web, pues de momento no podréis durante unos días, porque eso, porque está pues fastidiada a esperar de tener una web fantabulosa. Vale, pero si os acercáis a nuestro Facebook o al o el canal de Telegram, sí que hay accesos directos para poder escuchar esto en streaming. Y hace unas semanas os hablábamos de una serie de concentraciones que tuvieron lugar en distintas poblaciones de Teruel con el tema de organizadas por la plataforma por los paisajes de Teruel. Pues nada, que hemos rescatado unas declaraciones de una de ellas, concretamente creo que es la concentración. Bueno, no le apunté. El que, bueno, lo que sí que tengo apuntado es quién la realiza. Es Javier Oquendo, el portavoz de la plataforma. Y eso, lo dejamos dos minutillos y luego comentamos una cosa acerca de esto. ¡Hombre, sí, pero no así! ¡Pero no así! Pues manifestar que ante la aprobación de la declaración de impacto ambiental del maestrazgo, pues manifestamos nuestro luto en el sentido de decir esto es un auténtico despropósito colocar en esos espacios proyectos industriales. Entonces, también queremos recalcar que el proyecto no ha acabado, que esto es un... A partir de aquí tomamos fuerza para seguir, porque vamos a ir al recurso de alzada en el contencioso, es decir, vamos a ir hasta los últimos recursos que cualquier ciudadano tiene para paralizar un proyecto. Hay una declaración ambiental, es decir, declaran que ambientalmente, de hecho han retirado pues unos 10, 12 molinos, dos parques, y dicen ambientalmente se puede hacer esto. Las declaraciones ambientales, como dijo luego un ingeniero de carreteras hace poco en un artículo del diario de Teruel, dijo que era la declaración ambiental más mala que había visto y que las declaraciones ambientales están al servicio del que las hace. Entonces ya con eso dijo bastante, pero ahora vendrá lo que es la autorización previa. Y ahí es donde deberán demostrar que se pueden minimizar todo lo que han dicho, que tienen muchas cosas que matizar, ¿eh? Hay varios molinos de los que les han dejado que realmente no les ponen limitaciones, que como que muera un ave los tienen que desmontar, ahora que se arriesguen, ¿vale? Una pasta montar un molino. Entonces ahí hay unas limitaciones que la propia DIA reconoce y que veremos cómo actúan y qué es lo que hacen, ¿no? Y luego el procedimiento sigue, es decir, deberán publicar la autorización previa, sacarla en BOE, dar un mes para alegaciones, ahí es donde va el recurso de alzada. Una vez que se apruebe esa autorización previa, deberá ser la autorización definitiva y ya entonces tendrían el permiso de obras, pedirían y ya empezaría. En algunos casos estos procedimientos han llevado hasta 2 años. Aquí dicen que quieren hacerlo antes de que acabe mayo. No lo sé por qué, la verdad es que lo de mayo me suena a algo. Entonces veremos a ver si es verdad. otro día dijo que no iba a traspasar y la traspasa. Ese es el principal motivo. Pero también alertar que si son capaces de hacer esto, si son capaces de dar vía libre a una afección tan bestial en una área protegida, cualquier otro territorio de Teruel puede seguir la misma suerte. En fin, que nada, nos sacan de nuestro día habitual de emisión y vamos más perdidos que un pato en un garaje. Que había dicho que íbamos a comentar unas cosillas y tal, pero igual no las comentamos, que me lo he dejado en casa, vamos. Bueno, de todas formas, anticipar que en principio, y según han denunciado organizaciones como Ecologistas en Acción, la intención de las nuevas leyes a propósito de las renovables es el... Sí, se han sacado un real decreto las declaraciones de impacto ambiental se las van a ahorrar. Sí, es que esas cosas son para los blandengues, por lo visto. Pues bueno, un acuerdo que precisamente ha ido a caer en unas fechas así, que como que están aprobando varias cosas en la Unión Europea y bueno, de rondón están haciendo como una especie de pasarela o de puente para saltarse la ley y ahorrarse los estudios de impacto ambiental, que eso, que ley en mano, pues buena parte, como lo que estaba diciendo Javier Oquendo, que ya lo hemos tenido en alguna ocasión aquí en el programa, pues ley en mano no se podrían hacer buena parte de los proyectos de renovables que están planteados. Pero, ya que hablamos de leyes a medida, pues hoy nos despachábamos en la ciudad de Zaragoza. Parece ser que el Centro Social Comunitario, Luis Buñuel, no lo pueden ceder a las asociaciones, pero lo que sí se puede ceder es el uso del Estadio de la Romareda para nada menos que 75 añitos al Real Zaragoza, una iniciativa que está no es sin ánimo de lucro ni nada por el estilo, y además, bueno, pues es propiedad de quién es, de un personaje bastante turbio. Y bueno, pues 75 años en lo que apesta a todas luces a un pelotazo urbanístico de los buenos. Y de hecho hoy mismo decían desde la Federación de Barrios de Zaragoza que les preocupaba que por la falta de un acuerdo unánime para la construcción y explotación del nuevo estadio se aprueba un dictamen que abre las puertas al pelotazo urbanístico. Al priorizar el derecho de superficie y los intereses de una sociedad anónima deportiva, favoreciendo la privatización de facto del mayor equipamiento público de la ciudad, el Estadio de la Romareda, anteponiendo los intereses privados a los intereses de los vecinos y vecinas de la ciudad. Y es que exactamente hoy se hacía público lo que se ha dado en llamar la Operación Romareda. Por supuesto, el gobierno PP Ciudadanos ha dado luz verde a la modificación del Proyecto General de Ordenación Urbana, lo que se suele llamar de toda la vida de Dios, urbanismo a la carta, y se cede todo el estadio, pero también los terrenos adyacentes, con lo cual, pues bueno, se posibilita un pelotazo en toda regla. Y con este cambio de planteamiento, el futuro complejo deportivo incorpora 22.500 metros cuadrados de superficie comercial que permitirá financiar las obras de construcción que cuestan unos 140 millones de euros. Pues eso, 22.500 metros cuadrados de chollazo, porque claro, estamos hablando de que el régimen de explotación de este terreno recae en el Real Zaragoza. Un pelotazo, como decimos, con todas las letras. Tienes muchísimas más obligaciones que siendo pobre, porque en el fondo el pobre pues procuras comer y se acabó. Pero rico, tienes muchos problemas con las personas, con los odios. Con... Hombre, los pobres también tienen muchos más también problemas. También pobrecitos, es esta. No... Por eso que no. Pues me equivoco. Escalofriantes declaraciones de Tita Cervera, filántropa sí. De profesión. Esta pobretona dueña del Museo Thyssen, qué cosas, de la colección del Thyssen, perdón. Vamos con una breve convocatoria. El 3 de febrero a las 6 de la tarde, desde Plaza San Miguel comenzará una manifestación por el transporte sanitario en huelga. Acude y apóyanos por un convenio digno, por un salario acorde a las responsabilidades, por la estabilidad laboral y sin contratos basura, por el reconocimiento de la categoría, por la internalización del servicio y por un transporte sanitario de calidad. Y relacionado con el tema, una noticia de CNT Teruel. Denuncia la contrata de transporte sanitario programado Transsalud UTE Maíz Egara. Desde CNT Teruel hemos interpuesto denuncia ante la Inspección de Trabajo de Teruel. El motivo de la denuncia es la utilización de alumnado en prácticas para cubrir puestos de trabajo y ahorrar costes. Si no se rompe esta dinámica, la formación profesional, en lugar de convertirse en una oportunidad para encontrar trabajo, pasa a convertirse en una oportunidad para que las empresas prescindan de pagar salarios. Hacemos responsable de esta situación al Departamento de Educación de la DGA por no fiscalizar exhaustivamente el cumplimiento de los convenios de colaboración con empresas. Hace varios años despidieron en la provincia a varios camilleros, trabajadores que hacían las funciones que hoy desempeñan los estudiantes en prácticas. Es de reseñar que en otros servicios similares del mismo sector, el alumnado en prácticas nunca sustituye a trabajadores de la empresa, sino que se limita a acompañar, a aprender y echar una mano. Desde la central de la empresa que organiza el transporte sanitario programado, siempre cuentan con los de prácticas para establecer los servicios más complejos y así meternos como un trabajador más, pero gratis. La empresa tiene centros de trabajo en Teruel y Alcañiz, donde utilizan el alumnado del módulo de FP, de técnico de emergencias sanitarias, que se estudia en centros como el de Vega del Turia, de la capital turolense. También realizan prácticas en estas empresas alumnado de cursos de certificados profesionales y de centros de FP de Zaragoza y otras provincias. Desde el sindicato CNT hacemos responsable al Departamento de Educación de la DGA por no fiscalizar exhaustivamente el cumplimiento de los convenios de colaboración que tiene con las empresas donde el alumnado realiza las prácticas. Con esta dinámica se pervierte el cometido de la formación profesional, que en lugar de convertirse en una oportunidad para encontrar trabajo, pasa a convertirse en una oportunidad para que las empresas prescindan de pagar salarios. It no cost me no money, she must remember me. Ben Woody, the man with the long, long, long, long, long Kukumaka stick. Jagge, shagge, jagge, reggae. Y relacionado precisamente con la externalización de servicios, pues precisamente hoy volvían a hacer declaraciones públicas y a convocar una eventual, por lo menos un día de huelga, y luego ya veremos, las trabajadoras de la limpieza del Hospital Materno Infantil de Zaragoza, que por milagroso que parezca o por extraño o por lo menos sospechoso, ha vuelto a ser adjudicado el contrato de limpieza de este centro a Clece, una empresa que ya había cometido una gran cantidad de irregularidades en el anterior contrato y que ahora pues reinciden en las mismas prácticas que hicieron que fuera convocado una anterior huelga por el sindicato Somos, el mismo que está protestando ahora. Y decir que, bueno, ahora ya consideran que se ha pasado de castaño oscuro, que las condiciones de trabajo cada vez van a peor y que en estos momentos ni tan siquiera tienen, con todo lo que implica en un hospital, pues ni tan siquiera tienen actualizado el material de limpieza, con una misma bayeta limpian dos habitaciones, se encuentran las mopas mal lavadas y cosas por el estilo. Y lo más alucinante es que una empresa como Clece, que bueno, pues que las ha liado pardas, hablando en lenguaje claro, una vez tras otra, pues siguen dándosele contratos. Y 17 días de huelga llevan las trabajadoras de la limpieza de Huesca. Decir que bueno, pues cada vez reciben más apoyos, de hecho incluso algún ayuntamiento se ha posicionado a su lado y están ejerciendo una importante presión porque su convenio, tal y como está en estos momentos y anunciada una nueva subida del salario mínimo interprofesional, quedaría por debajo del SMI. Y bueno, algunas administraciones ya están insistiendo para que necesitan ser servicios externalizados si lo único que reinciden es en la precariedad. Pues ánimo, que siga la huelga y a ver si consiguen por lo menos que se les conceda una reducción de jornada sustanciosa y una subida de salario digna. ¿Cuál es su problema? Cuéntenos. El problema es que llevo ya un total de 17 años, ni más ni menos. Años, sí. 17 años que los cumplí antes de ayer. Sí. 17 años madrugando y a mí no me ayuda ni Dios. A lo mejor, no sé, tendría que esperar unos años más para ver si... ¿Esperar unos años más? Esta mierda de vida que llevo... por favor, a las 6 de la mañana, 6 de la mañana que entro a trabajar en el almacén del Mercadona. A las 6 de la mañana, 6 de la mañana. Llevamos un buen rato dando la tabarra, vamos a dejaros con un poco de música. Esta vez van a ser dos canciones que como son cortitas, son dos grupos locales que acaban de editar un split, más concretamente un 10 pulgadas compartido, y bueno, pues esta gente le da al garaje punk. A ver, son los The Odd Fellows y The Three Deftones o algo así. No. We'll be right back. Comienzan las exhumaciones en Egea de los Caballeros, donde fueron asesinadas más de 400 personas durante la Guerra Civil. Las asociaciones memorialistas Batallón 5 y así Charata, con la colaboración del Ayuntamiento zaragozano de Egea de los Caballeros, han comenzado a realizar exhumaciones en los dos cementerios de la localidad, donde se han hallado fosas comunes con los restos de las personas asesinadas. Más de 400 personas fueron asesinadas durante la Guerra Civil Española en Egea de los Caballeros, un municipio que por aquel entonces apenas contaba con 7.000 habitantes, informa la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias en una nota de prensa. Muchas de aquellas víctimas de la represión franquista ni siquiera llegaron a ser identificadas, pero ahora han podido ser localizadas. El 31 de agosto de 1936, 10 mujeres de un castillo fueron fusiladas tras haber pasado un tiempo presas en la cárcel de Egea. Sus restos fueron encontrados en el cementerio de Farasdués y ya han sido entregados a sus familiares, aunque todavía quedan varias víctimas pendientes de identificación. Con este último hallazgo, llevado a cabo por la Asociación Charata de un Castillo, se han completado ya todas las exhumaciones posibles en Farasdués. También en 1936, en diferentes fechas, varias personas fueron asesinadas y enterradas en el cementerio viejo de Rivas. Allí se han encontrado restos de víctimas que fueron fusiladas debajo de unos nichos que fueron construidos en su momento sobre la fosa común. La exhumación de esta fosa ha supuesto un costoso proceso para trasladar los restos de las personas que estaban inhumadas en esos nichos. Se ha necesitado además el permiso de familiares, a quienes el Ayuntamiento de Gea ha ofrecido nichos gratuitos en el cementerio nuevo. Con esta operación, Gea de los Caballeros se ha convertido ya en uno de los municipios pioneros en España en realizar este complejo proceso de derribar los nichos que tapan la fosa para proceder a su exhumación. Un hito que ha sido posible gracias a la subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias, dotada de más de 8.000 euros. Otros municipios aragoneses, como Ainsa, Sobrarbe, Albarracín, Bronchales, Cela, Tramasquiel y Catillíscar, también cuentan con subvenciones. La ubicación de muchas de esas víctimas de la represión todavía es una incógnita y las investigaciones continúan su curso con catas en diferentes lugares de Gea. Además, el Gobierno de Aragón ha declarado bien de interés cultural en la categoría de lugar de memoria democrática al espacio donde yacen cientos de víctimas de la represión franquista de cerca de una treintena de localidades de la zona, junto con los monumentos que lo recuerdan. Por otro lado, se ha completado la retirada de la simbología franquista en el municipio, donde ya no queda ningún elemento, placa o símbolo público relacionado con la dictadura. Y tenemos, iba a decir una, pero vamos a decir dos convocatorias, que tenemos un vermú este sábado a partir de las 12:30 de la mañana en el Centro Social Anarquista de la Revuelta, en la calle San Agustín número 18, en el barrio de la Madalena, pues las diferentes organizaciones que sufrieron multas por parte del Ayuntamiento durante la Semana Cultural de la Madalena. Y en ese mismo vermú se hará pública la fecha de la primera asamblea para comenzar con la organización de la 34ª Semana Cultural de la Madalena. Y también el día siguiente, el 5 de febrero, y en el mismo sitio, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, pues vuelve el Comedor Popular Vegano, que de vez en cuando se hace allí, y será a las 3 de la tarde, pues eso, una comida popular sin sufrimiento animal. Tráfico, nos preguntamos en qué hemos notado las novedades de transporte. You say you just want me to take you for a drive. porque se aprobó la regulación de las llamadas zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades, en aquellas de más de 50.000 habitantes. Una ley del 27 de diciembre del 22, largamente anunciada y de momento parece que inviable en la mayor parte de las urbes del estado. Hemos dejado pasar un mes para preguntarnos a nosotros y nosotras mismos y de paso a la ciudadanía si hemos notado algo. Difícil, porque excepción hecha de algunas de las ciudades del estado que ya habían apostado por fuertes restricciones al tráfico, como Pontevedra o Gasteiz, en la mayor parte de las ciudades directamente se puede decir que no se ha hecho nada más allá de lo simbólico. No digamos en Zaragoza, donde la zona de restricciones de tráfico es a duras penas un kilómetro cuadrado. Y aunque somos siempre de criticar al estado, pues bueno, vamos a reconocer que la idea en sí no es mala. Pues se queda corta, pero el hecho de tender hacia la peatonalización blanda sería el mejor escenario posible, aunque la realidad es bastante más triste. Por lo pronto, pese a que se sabía de la obligación europea de implementar estas zonas desde hace años, a todos los ayuntamientos parece que les ha pillado como de nuevas. La excusa está servida. Los planes que incomoden a los conductores de vehículo a motor son muy impopulares y queda nada para las elecciones, os recordamos que son en mayo. No hay unos planes serios, ni una verdadera intención de reducir drásticamente las emisiones, y lo demuestra la ejecución propuesta de los planes. Son tantas las excepciones, como en nuestra ciudad, en Zaragoza, pero valdría casi para cualquiera, que implican ya que la reducción real del tráfico es mínima. Se puede entender que se deje transitar a residentes, pero tampoco existe ninguna barrera que limite el tránsito y, además, la policía local tiene orden de no multar. Se sigue autorizando todo tipo de reparto de mercancías, sea como sea el vehículo, generalmente flota diésel y que incluye vehículos comerciales como incluso los semirremolques, camionetas, independientes de su antigüedad o la célebre etiqueta. Una etiqueta que queda en papel mojado, que no es más que una mera excusa. Un papelito que te ponen con una A, B, C, D, ECO. Bueno, una etiqueta que realmente sirve de muy poco, porque un SUV, uno de estos vehículos entre lo urbano y el todoterreno que pesa como un auténtico camión, pues puede tener una etiqueta ECO, pese a tener un consumo muy superior a lo mejor a un vehículo de 15 años de antigüedad, pero que tiene menos cilindrada. Tampoco es muy difícil de entender, ¿no? Tampoco se ha seguido una política real de incentivo al transporte público. Al transporte público urbano, al interurbano sí, están los célebres bonos de la Renfe, se va a subvencionar un poco los autobuses regionales, pero sistemas como los aparcamientos disuasorios o la tendencia a la gratuidad del transporte público ha quedado en nada. Y es por ello que, emisiones aparte, seguimos teniendo una serie de problemas irresolubles que se basan en un principio físico tan simple como que ya no caben más vehículos en el centro de las ciudades. Y es que parece que hay que explicarlo muchas veces, pero es tremendamente sencillo. Con la extensión progresiva de las urbes a base de urbanizaciones cada vez más alejadas de la zona consolidada, de lo que se llama el centro o el downtown, como dice la canción, o como dicen los gringos, la saturación de los centros urbanos no hace sino crecer, pues la dependencia del vehículo privado es cada vez mayor. A esto se suma que tener un coche cada vez se pone más complicado para las clases populares, con lo cual se alarga la vida media de los vehículos y el parcheo. Y nadie se plantea, evidentemente, si vives en un cuarto de Huerva, como tenemos en el caso zaragozano, o ya no digamos en disparates como Madrid, donde vivir a 50 kilómetros del centro es una cosa casi habitual, pues bueno, los vehículos cada vez son más viejos y cada vez contaminan más. tampoco el vehículo eléctrico termina de despegar. Su coste sigue siendo inasumible para buena parte de la población y el tema de las baterías dependientes de la minería y de difícil o imposible reciclado sigue siendo un problema que compromete su viabilidad al menos en las próximas décadas. De hecho, en movilidad eléctrica el modelo más exitoso está resultando el de los vehículos más ligeros, especialmente los patinetes, que tienen un impacto mucho menor a todos los niveles. El hidrógeno, por más que se continúa invirtiendo mucho dinero en su investigación, sigue aún en mantillas y hoy por hoy su producción energética depende de gastar mucha energía a su vez. Un ejemplo, hace poco ha salido la primera bici eléctrica basada en pila de hidrógeno, la Alfa Neo. Sale por unos módicos 5.690 euros. Volviendo al principio, la teoría es simple y fácil de entender sin hacer cálculos muy complejos. La idea sería transportar la mayor cantidad de personas posible con la menor emisión de contaminantes y por un precio razonable. Pero si no se pone ninguna traba al uso del coche, pues seguiremos en el centro de las ciudades, en la ciudad consolidada, respirando gases contaminantes. Y es hora de tomar ideas y de ir asumiendo que el coche privado está cada vez más cercado por su falta de alternativas. Alguien tendrá que decirlo, pero parece que nadie se atreve en una sociedad basada en estructuras urbanas que generan una gran dependencia de la movilidad privada. Todas las posibles soluciones entran en vía muerta si nos planteamos los escenarios a futuro. Pero las voces que plantean esa contradicción, incluso dentro de los sectores ecologistas, son total o parcialmente ignoradas. Y eso cuando hablamos de la ciudad, porque claro, todas queremos irnos de fin de semana al campo, pero no queremos coger el canfranero o los buses infernales a los pueblos y a muchas partes de un Aragón al que directamente ni llega el transporte público. Así que, compas, compañeras, lo tenemos jodido. Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Y una noticia saltaba estos días a la prensa a través de una noticia, una labor de investigación de La Directa, un periódico que se edita en Cataluña. Se descubría un segundo caso de un policía nacional infiltrado en los movimientos sociales de Barcelona y alrededores. En este caso, el policía que respondía al presunto nombre de Marc, pues fue descubierto. Pues pasado bastante tiempo había infiltrado dentro de varios movimientos sociales y además había mantenido relaciones sexoafectivas con varias personas de estos mismos movimientos sociales barceloneses. Decir que en principio ha permanecido ahí, que se sepa, al menos 2 años, y eso, al ser el segundo caso, y no ser el primer caso, por supuesto, de un policía infiltrado en movimientos sociales, pues bueno, ha generado bastante alarma social hasta el extremo de que ha sido objeto de denuncias. A propósito de ello, tenemos 2 comunicados que se han emitido en Barcelona. Barcelona. El presente comunicado se escribe a raíz del operativo de infiltración policial hecho público en enero de 2023 y ocurrido en Barcelona entre inicios de 2020 y finales de 2022. La práctica policial emplea manipulación sistemática para vigilar, torturar e intentar someter a quienes defienden un mundo más digno. La existencia de agentes policiales infiltrados es una práctica habitual del Estado para controlar y castigar a quien se distingue de lo normativo y confronta las reglas del poder. Desde un punto de vista legal, solo casos muy concretos y graves de sospecha de delito o ante la posibilidad del mismo, y siempre con autorización judicial, sostienen la justificación de policía infiltrada. No siendo el caso, nos encontramos ante el abuso y la arbitrariedad de que, a libre antojo, la capacidad misma de pensar y cada pensamiento puedan ser considerados sospechosos de potencial delito. Así, la Policía Nacional Española emplea operaciones de infiltración en diversos movimientos políticos con el fin de extorsionar información y reprimir a grupos y proyectos que denuncian a un sistema de desigualdad, miseria, precariedad y violencia estructural. Se suele pensar en la represión como una rama del poder que afecta solo a una minoría, pero más allá, la represión y el empleo sistemático de la violencia son el mismo sustento de las estructuras de poder. Así, el Estado decide investigarnos porque puede y le estorbamos. Molestamos porque nos organizamos y generamos prácticas basadas en el apoyo mutuo, el transfeminismo, el aprendizaje colectivo, los cuidados, la solidaridad, la equidad y el bien común. Nos parece oportuno hacer autocrítica de que nosotras mismas, a veces no somos conscientes de todo el potencial transformador que tenemos. Ellos sí lo saben, por eso nos reprimen, pero ningún golpe represivo será motivo para que dejemos de creer en aquello que colectivamente construimos. Eso sí, abogamos por aprender de lo vivido. Estar atentas, investigar y actuar de inmediato. Reivindicamos la capacidad de generar herramientas y mecanismos propios para cuidarnos y garantizar que sucesos como este no vuelvan a ocurrir. Hacemos un llamamiento a todos los colectivos y proyectos afines a respetar y tratar con sensibilidad y cuidados a las personas que han vivido de cerca esta violencia institucional. Para ninguna es una situación agradable. Por eso pedimos que se eviten rumorologías, que no se trate el caso con morbosidad y que se preserve la identidad y confidencialidad de las personas afectadas. Por tanto, es importante no difundir ni manipular informaciones no contrastadas o consentidas. En vez de ello, invitamos a la reflexión individual y colectiva sobre lo expuesto, para poder articular formas de protección y autodefensa que van más allá del odio compartido hacia la autoridad. Sabemos que la policía constituye la única clase de personas cuyas normas y escala de valores están completamente exentas de cualquier consecuencia. Para más información sobre este y otros operativos de infiltración del Estado, se puede consultar los artículos publicados en La Directa. Para acabar, reivindicamos la fuerza de la organización y el apoyo mutuo. Estamos al lado de las personas y grupos que luchan contra las opresiones y la violencia institucional. Animamos a romper el silencio y la pasividad como herramienta para una transformación social y por el fin de la arbitrariedad policial, la violencia patriarcal y los muros de fronteras y prisiones. Para hoy miércoles sabemos que hay convocada una manifestación en el barrio de San Andreu, que es donde se estaba actuando este bicharraco, y bueno, pues si tenemos más datos o nos mandan algún audio sobre esto, pues ya lo soltaremos en próximos programas. Sí, evidentemente, pues estamos a la espera de ampliar noticias y, bueno, por no ser la primera vez en que se produce, como hemos dicho, pues seguro que este asunto traerá cola y esperamos que no haya una tercera. Pues nada, nos tendremos que ir despidiendo. Pues sí, ya se nos hace corto el programa. Nos suele y pasar ya que no lo hemos hecho al principio, pues al final saludamos a esas radios que nos están remitiendo. Ya sabéis, Radio Espiritrompa desde Huesca, Contrabanda desde Barcelona, Radio Trama desde Sabadell, Radio Malva desde Valencia, Radio Activa desde Alcoy y las comarcas centrales de Valencia también, Radio Maina desde Granada, Agora Sol Radio desde Madrid y Irola Irratia desde Bilbao. Y la semana que viene, más Acratador, aunque igual estoy solito, pero bueno. Me da que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Por mi parte, por lo de siempre, un pletórico Salud y Anarquía. Cuídense y tengan cuidado de que tengan cerca.